está sufriendo. Sientes que el Señor te ha abandonado. No es así como tú piensas. Todo no ha acabado aquí. Y es verdad que fallaste, es verdad que dudaste, pero nunca es tarde para continuar. Has tenido problemas, la tentación te asedia, pero Dios ha estado siempre junto a ti. No tengas miedo, sigue luchando. La meta está cerca, no te rindas. Mira que el tiempo pasa, pronto la trompeta de sonar. Y mira que el tiempo pasa, pronto la trompeta de sonar. Y es verdad que fallaste.